Muy buenas a todos, somos Hot Factory, un podcast sobre música, cine, series y videojuegos formado por un grupo de amigos de Alicante. Y nada, queríamos agradecer al equipo de Neverland por habernos invitado a hacer la elección del GOTY 2013. Y para eso estamos aquí, un pequeño grupo de todas las personas que somos realmente. Está aquí conmigo Aymar. Muy buenas a todos y a todo el reino. Edgar. Muy buenas. Y yo, que no me he presentado, soy Adri. Y nada, primero vamos a hacer vamos a decir las votaciones de nuestros compañeros que no están aquí hoy, como son Alberto, y vamos a decirlo ya así a saco. Le da un punto a Beyond Two Souls, dos almas, llamadlo como queráis. 2 puntos a The Last of Us y 3 a Batman Arkham Origins. Por otro lado, Cory le da 1 punto a The Legend of Zelda A Link Between Worlds, 2 puntos a Rayman Legends y 3 a Ni No Kuni. Y ahora pues vamos a pasar a Aymar, que nos diga sus puntuaciones. Pues he de decir que a mí mi top 3 me ha costado mucho, ya que si me hubieran pedido uno lo tenía súper claro, pero al pedirme 3 ya me han hecho dudar. Finalmente le he dado 1 punto a un juego llamado Brothers: A Tale of Two Sons, que no sé si lo conoceréis, pero es muy buen juego, recomendado 100%. 2 puntos para el famosísimo The Last of Us y... los 3 puntos, amigos, no pueden ir a otros que no sean Grand Theft Auto 5 y a ese grandísimo Trevor. Tú, Edgar, ¿a qué le das los puntos? Yo a The Legend of Zelda A Link Between Worlds, 1 punto. A Pokémon XY, 2 puntos. Y a Grand Theft Auto 5, 3. A ver, yo le voy a dar mis puntos así un poco random, porque he de decir, bueno, supongo que vosotros también hemos elegido esto en torno a lo que hemos jugado este año, ¿vale? Así es. Porque, a ver, hay que decir para la gente que no nos conozca que nosotros no somos un programa de actualidad. Jugamos lo que nos apetece, cuando nos apetece, igual que vemos o escuchamos. Entonces, el asunto es este. Yo le doy 1 punto a Beyond Two Souls. Le doy 2 puntos a The Last of Us. Y 3 puntos a Bioshock Infinite. Aún así, yo tengo que decir personalmente que... no os lo toméis al pie de la letra, o sea, tengo que dar estos puntos porque os los tengo que dar, así me lo habéis pedido, pero no puedo quedarme con uno, y igual que me dejo en el tintero muchos otros, Mario 3D World, me dejo GTAs, me dejo, en fin, ya sabéis que este 2003 ha sido muy bueno, y es imposible quedarme con uno solo, pero si tengo que decirlo, yo diría Bioshock, por, sinceramente, creo que se ha llevado muchas hostias, pero ha pegado muy fuerte en cuanto a la historia y tal, y reconozco que ha sido de los que más me ha enganchado a mí personalmente, aunque pueda decir que The Last of Us es un juegazo y que GTA V es completísimo en todos sus aspectos. Pero bueno, he ahí mi elección. Y nada más, hasta aquí nuestro comunicado, nuestras votaciones, ahí lo dejamos. Muchas gracias por lo dicho otra vez, por habernos dejado participar. Y nada, si queréis conocernos mejor, para el que no nos conozca, pues podéis hacerlo en hotfactory.com. Hoth como el planeta Star Wars, H-O. No como caliente, que todo el mundo se confunde. Efectivamente, hablamos de H-O-T-H, Hoth Factory. Y nada, señores, muchas gracias por dejarnos participar de nuevo. Y hasta luego. Yippee-ki-yay.